Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y con la canción I Think I'm Paranoid del grupo Garbage abrimos el programa del día de hoy, domingo 5 de septiembre de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra editorial iniciará en Caracas. Desde allí estaremos hablando sobre el diálogo político en Venezuela. Seguiremos con nuestra sección lo que estamos viendo, que nos llevarán a Polonia, Ucrania y Sudáfrica. Desde Sudáfrica nos iremos al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre una vieja disputa limítrofe entre Argentina y Chile que resurge en tiempos electorales modernos. Seguiremos con nuestra sección Números Duros Bloque 1, que nos llevarán a Alemania y la Unión Europea. Desde allí conectaremos y nos iremos a Bruselas y Washington para tener nuestra segunda editorial hablando sobre las tensiones entre los Estados Unidos y la Unión Europea que continúan. Seguiremos con el bloque número 2 de la sección Lo que estamos viendo, que nos trasladarán a Libia, Tailandia y Japón. Desde Japón volveremos al continente, pero nos iremos directamente a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz en Bolivia, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga titulada Unos que pierden y que hace parte de la serie de análisis sobre Afganistán. Continuaremos posteriormente con nuestra tercera editorial, que nos trasladará a Berlín. Y desde allí estaremos hablando sobre la carrera electoral en Alemania. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros en su bloque 2, que nos trasladarán a India, Egipto y Singapur. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Caracas, hablando sobre el diálogo político en Venezuela. Diálogo político en Venezuela. Esta semana se retomaron las conversaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición en México. Es, por tanto, un buen momento para echar un vistazo a esta historia. Los puntos en la agenda incluyen la liberación de lo que la oposición considera presos políticos, un cambio hacia unas elecciones de gobernadores en noviembre y formas de colaborar para llevar ayuda humanitaria, entre otros. Después de que unas conversaciones similares fracasaran casi de inmediato en el año 2019, estas nuevas negociaciones, auspiciadas por el gobierno de México y con la mediación del Reino de Noruega, son probablemente la última y mejor oportunidad para cualquier tipo de solución negociada en un país profundamente dividido. Pero es innegable que el gobierno de Venezuela es quien ha sabido manejar mejor la situación y por tanto llega mucho mejor parado a la mesa. El equipo negociador de Maduro ha sido puntual y se ha ceñido a su agenda. Hace 3 años, cientos de miles de personas estaban en las calles protestando por la situación en el país. Millones estaban huyendo al extranjero, mientras que Estados Unidos había impuesto sanciones económicas paralizantes que afectaban a la población venezolana e incluso estaban insinuando una posible invasión. Mientras que, como parte de un plan regional liderado por el impopular presidente colombiano de derecha, Iván Duque, decenas de países reconocían a un desconocido Juan Guaidó como el, entre comillas, legítimo presidente de este país. Y sin embargo, la estrategia se fue cayendo con el paso de las semanas, ya que estaba motivada más por una ciega ideología y el desprecio hacia el gobernante venezolano que por la comprensión de un complejo panorama de actores internos en Venezuela. El presidente Maduro mantuvo a los militares a su lado. Supo explotar muy bien las grandes divisiones entre la oposición y obtuvo el apoyo de países como Cuba, Rusia, Irán y China para capear el temporal. Con este respaldo, al que se sumó posteriormente el retiro del Grupo de Lima, de Argentina, Bolivia y recientemente del anfitrión Perú, el gobierno de Venezuela pudo mantenerse en el poder, aún sin contar con el reconocimiento oficial de algunos países. Mientras que la mayoría de los apoyos externos de Guaidó le fue abandonando tras darse cuenta de que habían apostado al caballo perdedor en una estrategia que no tenía sostenibilidad en el tiempo. Sin embargo, el gobierno venezolano todavía tiene grandes problemas por delante que no ha podido resolver. La economía venezolana sigue en ruinas y las sanciones financieras y del sector petrolero de Estados Unidos ciertamente han ahogado una economía de por sí muy mal manejada y con amplios índices de corrupción. El gobierno venezolano busca un alivio de las sanciones y de paso un reconocimiento oficial internacional que le permita acceder a sus propios recursos en el extranjero. De otro lado, dejar la ficción de facto de la presidencia de Juan Guaidó ayudaría a Venezuela a atraer más inversiones y acceder más fácilmente a las reservas de su propio dinero guardado en el extranjero y que ha sido retenido por orden de varios países. Estados Unidos, junto con la Unión Europea y Canadá, han señalado que un cierto alivio de las sanciones, como permitir que ciertos combustibles entren en el país más fácilmente, podría estar sobre la mesa si Maduro hace algunas concesiones a la oposición. De hecho, el gobierno venezolano ya ha liberado a algunos presos políticos implicados en actos de violencia extrema y desestabilización como muestra de buena fe. La oposición, por su parte, aparece mucho menos compacta en la mesa. Su intento de derrocar al gobierno venezolano ha fracasado. Consiguieron cierto apoyo exterior, pero sobre todo de Estados Unidos y Europa, pero no lograron mantener la presión en las calles de su país. Y el boicot a las elecciones legislativas del año pasado también resultó contraproducente. Permitió al chavismo hacerse con más poder en la Asamblea Nacional, al tiempo que dejaba pasar una gran oportunidad para construir redes de campañas locales más duraderas. Por su parte, volver a la vía democrática y dar las elecciones era la única vía que les quedaba. Hacerlo puede sentar las bases para una lucha por el poder más sostenible y realista, aunque obviamente a largo plazo. El miércoles, la oposición anunció que participará de las elecciones de gobernadores en noviembre. Y desde la perspectiva de la presidencia, ello es un logro, ya que aunque no se descarta que un resultado negativo en las urnas para la oposición sea tomado por esta como un supuesto fraude, la participación per se de la oposición le da legitimidad al proceso. Y en el peor de los casos, para el gobierno de Maduro, la oposición podría ganar algunas gobernaciones, pero la presidencia seguiría en manos del chavismo, así como la legislatura y los tribunales. Por tanto, las preguntas a largo plazo siguen siendo las mismas. Por un lado, ¿tendrá Venezuela unas elecciones reconocidas internacionalmente en independencia del resultado? Y por el otro, ¿intentará la oposición desbancar a Maduro en un referéndum revocatorio el próximo año? A corto plazo, también hay ciertas lecciones. Y es que no se puede crear un gobierno diferente a voluntad de un grupo de países que no están de acuerdo con un gobierno elegido en las urnas, ha comentado Grace Targow, experta del Eurasia Group, sobre los esfuerzos internacionales por apoyar a una débil y desconocida figura como la de Juan Guaidó. Desconocida en su momento, no solo a nivel internacional, sino nacional, como ocurrió hace 3 años, cuando ni en Venezuela sabían muy bien quién era el supuesto nuevo presidente legítimo de ese país. Y por otro lado, los líderes de la oposición y sus partidarios extranjeros se equivocaron al subestimar a los muchos actores internos del tablero político venezolano, que si bien pueden no gozar de prestigio ni grandes apoyos, sí tienen todavía mucho poder. El mismo error ha sido cometido en otros lugares. En Siria, donde una década de guerra y sanciones solo trajeron grandes crisis humanitarias, pero no un cambio de gobierno de Bashar al-Assad. O en Rusia, donde las sanciones extranjeras por la anexión de Crimea terminaron vinculando a los oligarcas rusos aún más estrechamente al Kremlin. Por supuesto, atrapado en medio de todo esto, todavía está el pueblo venezolano, que vive una crisis económica sin precedentes desde hace años. No es de extrañar que ni Maduro ni la oposición tengan apoyos abrumadores en las urnas por parte de una población que ha sufrido mucho y que ve, en medio de todo, un gran juego de tronos en el cual son solo peones. En ese orden, las conversaciones en Ciudad de México son un buen punto de partida, pero el camino por recorrer para la recuperación económica de Venezuela es todavía muy, muy largo y le corresponderá a los venezolanos, en democracia y votando, resolverlo. De esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos a ir con algo más de música y conectaremos directamente con nuestra sección Lo que estamos viendo en su bloque número 1. Igual para torero, cobarde y artista. Y me quedé en un rincón neutral. No importa. Si todos son cortos de vista, se nos ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial, no necesita pedir perdón jamás. Y así suene muy poco sutil, de tu cuadril no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Lo que estamos viendo. Vamos a irnos a Polonia, a Ucrania, Estados Unidos y a Sudáfrica. Iniciamos entonces en Polonia. Es que Polonia está sopesando la posibilidad de declarar el estado de emergencia mientras miles de inmigrantes siguen inundando su frontera con Bielorrusia. La orden, que se invocaría por primera vez desde el régimen comunista, permitiría al gobierno restringir la circulación de personas en determinadas regiones durante 30 días. Polonia, junto con Letonia y Lituania, ha acusado al presidente bielorruso Alexander Lukashenko de facilitar el cruce ilegal de fronteras, sobre todo de inmigrantes iraquíes, como represalia por las sanciones de la Unión Europea a Bielorrusia. De hecho, hay incluso pruebas de que las tropas bielorrusias empujaron físicamente a los migrantes para que entraran en territorio de la Unión Europea. Solo en este mes se han registrado más de 3.000 intentos de cruce y la respuesta ha sido reforzar la seguridad de las fronteras, incluida la instalación de vallas de alambre de espino. Hay informes de que Minsk, capital de Bielorrusia, está planeando ahora el envío de migrantes desde Marruecos y Pakistán, que ha absorbido la mayor parte de los refugiados afganos hasta la fecha. Sabiendo que la crisis de los refugiados sirios del año 2015 provocó profundas fisuras dentro del bloque de los 27 miembros, la pregunta sería si intenta Lukashenko instrumentalizar la crisis de los refugiados afganos para sembrar divisiones dentro de la Unión, justo cuando el bloque ya está preocupado por otra gran crisis de refugiados. Desde Polonia y Ucrania Bielorrusia, nos vamos ahora a Ucrania y los Estados Unidos. Y es que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió el miércoles con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca. Después de navegar por una relación muy tensa con el anterior presidente, el líder ucraniano, está contento de que haya un nuevo hombre a cargo en la Casa Blanca. De hecho, Zelensky se encuentra con ciertas afinidades con el presidente Biden en temas de seguridad energética y en la relación frente a Rusia. Uno de los temas indudablemente ha sido el gasoducto Nord Stream 2 y Biden ha afirmado que el proyecto permitirá al Kremlin militarizar las exportaciones de gas en perjuicio a Ucrania. Entonces, ¿qué ha buscado Zelensky con esta reunión? Probable y seguramente lo que se ha discutido allí es ayuda militar como baluarte contra el Kremlin e incluso plantea la cuestión de un posible ingreso de Ucrania a la OTAN, algo que se ha discutido en algunas reuniones pasadas. De esta manera, entonces, desde Ucrania y Estados Unidos nos vamos ahora a Sudáfrica y hablar sobre el dilema nuclear en este país. Y es que en un intento de solucionar sus continuos cortes de electricidad, Sudáfrica quiere y le apuesta más a la energía nuclear. Pero la reciente decisión del gobierno de duplicar su capacidad de generación nuclear ha sido recibida con fuertes críticas por parte de los expertos en energía del país, que dicen que el gobierno debería optar por invertir en energías renovables como la solar o la eólica, que pueden instalarse más rápidamente y son menos costosas. Por un lado, las centrales nucleares pueden requerir una elevada inversión inicial, tienen sobrecostes y pueden tardar años en ponerse en marcha, por no hablar de riesgos como lo que ocurrió en Fukushima en Japón. Por otro lado, sin embargo, producen casi cero emisiones directas de dióxido de carbono y la energía nuclear es fiable, exactamente lo que el país necesita para solucionar su problema de electricidad irregular. En cualquier caso, la medida es un gran cambio para el presidente Cyril Ramaphosa, que hace solo 2 años desechó el acuerdo de su predecesor Jacob Zuma para que Rusia construyera la segunda central nuclear de Sudáfrica porque era, como lo pueden imaginar, demasiado costoso. De esta manera, entonces, vamos a conectar con el fin del mundo, con la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y con la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre estas vieja disputa limítrofe entre Argentina y Chile que ha surgido en las últimas semanas. Vámonos entonces a Argentina. Y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo cada sensatez y me puedo equivocar. Si pudiera mataría por 5 minutos. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en el fin del mundo compartiendo con ustedes algunas ideas, análisis y hechos. Esta semana, a raíz de un diferendo territorial con Chile que parece resurgir del pasado, el presidente Sebastián Piñera firmó un decreto que reaviva un diferendo entre ambos países en torno a la plataforma austral y a los límites en los hielos continentales. El 27 de agosto, el decreto que firma el presidente chileno atribuye a este país derechos soberanos sobre un territorio que para la Argentina es parte de su propia soberanía. Con lo cual, el gobierno argentino respondió acusando a Chile de querer apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos. El presidente de Chile afirmó que él sabe, que él reconoce que de los 25.000 kilómetros cuadrados de superficie continental declarados hay una superposición de 5.000 kilómetros con territorio argentino en el sur del mar de Drake y que eso debería resolverse mediante un diálogo. Sucede que para la posición argentina y también para algunos antecedentes internacionales estos temas ya habían sido resueltos a raíz de los acuerdos de paz de 1988 y 1999, que fueron a su vez tratados que dieron continuidad a acuerdos previos como el Tratado de Paz y Amistad entre el gobierno de Argentina de Raúl Alfonsín y el chileno de Augusto Pinochet en 1984. y el acuerdo de 1998 entre el presidente Carlos Menem y su par chileno Eduardo Frei. Sucede que a raíz de este decreto y la respuesta de la Argentina, parece vivirse una época ya superada, donde los argumentos y la agitación de ciertos sentimientos nacionalistas parecen absolutamente de modé, cuando, ni más ni menos, ambos países están por llevar a cabo elecciones en el mes de noviembre. En el caso argentino, de medio término, parlamentarias, en el caso de Chile, presidenciales. Es un argumento y un recurso muy viejo, ya a esta altura muy trillado, buscar enemigos externos para unir fuerzas hacia adentro. Sin embargo, parecería que algunos líderes consideran que sigue siendo útil, que puede dar resultados, y tal vez así sea, en una región, el Cono Sur, donde los diferendos limítrofes realmente ya son cosas del pasado. No es que no hayan habido conflictos, y de hecho hubo guerras muy serias, y durante la dictadura militar de la Argentina y de Chile, se estuvo muy cerca de una guerra por el canal de Beagle que logró evitarse con la intermediación del Papa Juan Pablo II. Es un tema muy complejo, con muchas aristas geopolíticas y de derecho internacional que exceden la posibilidad de esta breve columna. Sí invito a aquellos interesados en cuestiones de derecho internacional y más precisamente en cuestiones de índole limítrofe que lean alguno de los tantos artículos que se están publicando de un lado y del otro de la cordillera, pero desde un punto de vista, si se quiere, más de la actualidad y de la preocupación por el bienestar de los pueblos de ambos países, como una primera reacción parece un intento poco sensato cuando de ambos lados hay democracias consolidadas desde un punto de vista electoral e institucional, pero con muchas demandas sociales que deben cubrirse. En definitiva, la expectativa es que esto no crezca o que en todo caso se pueda dirimir esta diferencia como corresponde, apelando a los organismos internacionales o a las instancias del derecho internacional. Números duros. Nos vamos a ir a Alemania y a la Unión Europea. Y el número que nos lleva a Alemania es 40.000. La canciller alemana Angela Merkel afirma que hasta 40.000 afganos en situación de riesgo tienen derecho a solicitar la residencia en Alemania por haber trabajado en organizaciones militares o de desarrollo del país. Hasta ahora, Alemania ha evacuado a unos 4.100 personas desde Afganistán. Alemania, en ese sentido, es el tercer país receptor de refugiados afganos después de Pakistán e Irán. Y el siguiente número que nos lleva a la Unión Europea es 5. Y es que 5 Estados miembros de la Unión han rechazado hasta ahora adherirse a la nueva Fiscalía Europea que investiga el mal uso de los fondos de la Unión Europea. Entre ellos están Hungría y Polonia, cuyos gobiernos antiliberales han sido acusados durante mucho tiempo de socavar la independencia judicial, mientras que los húngaros tienen el mayor índice de fraude de todos los estados miembros de la Unión Europea. Afuera el planeta rojo para parpadeando, y la estrella está dormida. Una de las tres marías sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Las tensiones entre los Estados Unidos y la Unión Europea continúan y demuestran que no eran solo una cuestión de Trump en la presidencia. Y es que muchos diplomáticos europeos estaban encantados con Biden. Escribió en mayo un analista estadounidense sobre el supuesto renacimiento de la relación transatlántica. Pues bien, esa eufórica valoración no parece sostenerse en el tiempo. Esta semana, la Unión Europea ha aconsejado a los Estados miembros que restrinjan los viajes desde Estados Unidos debido a la creciente tasa de infecciones por COVID. Si bien esto puede ser cierto, también podría ser, al menos en parte, una medida de represalia. Bruselas está molesta porque el gobierno de Biden se ha negado a permitir la entrada de la mayoría de los europeos en el país durante 18 meses, a pesar de que el bloque ha vacunado más adultos que los Estados Unidos. De hecho, este enfrentamiento entre Bruselas y Washington no es más que el último acontecimiento en el marco del deterioro de las relaciones entre ambos. Y acá empezamos a hablar de liderazgos. Y es que desde su llegada a la Casa Blanca, Biden se ha presentado como un anti-Trump. Es decir, una persona, un político, fiable, sincero y un aliado leal. Mientras que su predecesor tiene la costumbre de reprender y menospreciar a sus aliados, Biden ha dicho que necesitamos un líder que el mundo respete, prometiendo reforzar las maltrechas relaciones, especialmente con Europa. Sin embargo, aunque Biden habla bien, muchas de sus políticas de los últimos 7 meses han irritado aún más a algunos aliados europeos que dicen que la política exterior para la clase media del presidente estadounidense, centrada principalmente en cuestiones internas como las infraestructuras y la contención del COVID, no parece materialmente diferente del enfoque América Primero de Trump. Esta fue ciertamente la opinión dominante en las grandes capitales europeas en las últimas semanas, cuando Estados Unidos se embarcó en un enfoque de ir solo en Afganistán. Los aliados con intereses en el juego se quejaron de haber sido dejados en la estaca mientras Estados Unidos perseguía un plan de evacuación unilateral. Alemania y el Reino Unido, dos de los mayores contribuyentes a la misión de la OTAN en ese país, se mostraron especialmente indignados y el Parlamento británico emitió lo que algunos denominaron una reprimenda sin precedentes a un presidente estadounidense. ¿Cuál ha sido entonces el plan de juego del presidente Joe Biden? La agenda de Biden a corto plazo está centrada en el ámbito nacional y espera que ayude a los demócratas a ganar las elecciones de mitad de mandato del año que viene y con lo cual se pueda mantener el control del Congreso de los Estados Unidos. Acabar con las guerras eternas, una visión popular entre los votantes estadounidenses, hace indudablemente parte de esa gente. Ello fue uno de los que motivó el retiro, en este caso poco bien manejado, de Afganistán. Pero al no consultar con sus aliados sobre cómo y cuándo retirarse, Biden hizo una gran apuesta porque ahora necesita que sus socios europeos avancen en otras cuestiones claves como el cambio climático, el intercambio de datos y su relación con China. Hasta la fecha, Biden bien ha encontrado poco apoyo a la hora de hacer frente común contra China por parte de la Unión Europea, que en términos generales ha buscado el compromiso con, o relaciones estables con Pekín. De hecho, conseguir que los europeos se pongan de su lado podría ser aún más difícil. Por ejemplo, podría ser más difícil para Estados Unidos seguir arrastrando los pies sobre el cambio climático si Alemania se vuelve más verde bajo un gobierno de izquierda tras las elecciones que vienen este mes. Del mismo modo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lleva tiempo presionando a la Unión Europea para que aplique una política de defensa independiente de la de Estados Unidos, lo que será más fácil de vender tras el debacle de Afganistán. ¿Son entonces las restricciones del COVID el nuevo caso de aranceles al acero? Al igual que con la rivalidad entre Estados Unidos y China, que se convirtió en un juego de palabras, tal vez la Unión Europea esté aplicando nuevas restricciones COVID para vengarse, entre comillas, de Washington. Pero es poco probable que Bruselas haga algo para castigar realmente a los estadounidenses, ya que las relaciones y la mutua necesidad es indudable. Estados Unidos es el mayor socio comercial y de inversiones de la Unión Europea, con más de 164.000 empresas de la Unión que dependen de las exportaciones a los Estados Unidos. La Unión Europea, por su parte, también depende del poderío militar de los Estados Unidos, ya que Europa tardaría décadas en aumentar sus fuerzas militares convencionales y nucleares para compensar lo que Estados Unidos y la OTAN aportan actualmente a la seguridad del continente, dijo recientemente el ministro de Defensa alemán, señalando el hecho de que Estados Unidos representa el 100% de las capacidades de defensa antimisiles en la OTAN. Mientras que gran parte del material militar europeo está, digámoslo así, obsoleto. Ser simpático en ese sentido no es lo mismo que ser un buen aliado, escribe Edward Luce en el Financial Times. Biden, en ese sentido, está poniendo a prueba los límites de este enfoque. Lo que habría que preguntarse acá es cómo saldrá esta relación que es tan necesaria entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Y es que, dada justamente esta dependencia, es probablemente que las tensiones sigan creciendo, pero indudablemente no vayan a reventar de momento en nada más que en eso. Tensiones. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a Libia, a Tailandia y a Japón. Iniciamos en Libia, y es que los vecinos de Libia dicen a los mercenarios que se vayan a casa, ya que los representantes de los países fronterizos con Libia se reunieron esta semana para debatir una hoja de ruta política para las primeras elecciones democráticas del país desde que estalló la guerra civil en el año 2011. Como parte de ello, pidieron la retirada de los 10.000 a 20.000 combatientes y mercenarios extranjeros que se calcula que siguen merodeando por el país, a pesar de que se firmó un alto al fuego el pasado octubre. La ONU ha denunciado en repetidas ocasiones la presencia continuada de estos combatientes de alquiler fuertemente armados, entre los que se encuentran al menos un millar de rusos sospechosos de crímenes de guerra, y en el otro lado del conflicto, muchos más combatientes sirios desplegados por Turquía. El problema es que ni los rusos ni los turcos tienen prisa por retirar a sus mercenarios, quizá por si las elecciones no funcionan y Libia vuelve a ponerse y a caer en una guerra civil. desde Libia, entonces nos vamos ahora a Tailandia. Y vamos a hablar sobre las presiones sobre el primer ministro tailandés. Y es que miles de tailandeses salieron a las calles de Bangkok el jueves para pedir la dimisión del asediado primer ministro Prayut Chan-o-cha, que se enfrenta a una moción de censura, la tercera en 18 meses, justamente la tercera en 18 meses. Durante más de un año, el general retirado y golpista de en el año 2014, que es popular entre los tailandeses de mayor edad, cercano a la élite empresarial y también leal al rey, ha hecho frente a un movimiento liderado por jóvenes que exigen amplias reformas democráticas, incluyendo, por primera vez, la limitación de los poderes de la monarquía. Ahora, los manifestantes quieren que el primer ministro se vaya porque Tailandia se ha visto gravemente afectada por el COVID, mientras que el 11% de la población ha sido vacunada en su totalidad, tal vez porque el gobierno no depende en gran medida de la producción nacional de vacunas por parte de una empresa propiedad de la familia real que no tiene experiencia previa en la fabricación de las mismas. El primer ministro entonces sobrevivirá porque tiene suficientes votos en el parlamento, pero la presión sobre él de una juventud tailandesa descontenta no desaparecerá en el corto plazo. Y nos vamos entonces a Japón. Y es que el primer ministro japonés Yoshihide Suga anunció a primera hora del viernes que no se presentará a la reelección como jefe del gobernante Partido Liberal Democrático. El anuncio pone fin de forma abrupta a su controvertido cargo de primer ministro tras solo un año en el que los índices de aprobación de Suga han caído en picado. Suga tomó el relevo en septiembre del 2020 de su antiguo jefe, el carismático Shinzo Abe, que dimitió por motivos de salud. En un momento de continua emergencia por el COVID en Japón, hay que estar muy atento a lo que puede suceder al interior del liderazgo del Partido Liberal Democrático y que en consecuencia es el que tiene la mayoría en el Parlamento japonés. Estas elecciones internas se llevarán a cabo en un par de semanas. Soledad y estaba sola, como un puerto maltratado por las olas. Coleccionaba mariposas tristes, direcciones de calles que no existen. Nos vamos ahora entonces a los Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga, titulada Unos pierden y que hace parte de esta serie de análisis sobre lo que ha pasado en Afganistán en las últimas semanas. Vámonos entonces directamente y conectemos con la ciudad de La Paz. Los que pierden. En una semana se recordarán los 20 años desde que una mañana de martes varios aviones se estrellaban intencionalmente en territorio estadounidense. Horas después se informaba que los ataques habían sido organizados por un movimiento integrista del otro lado del mundo. No era la primera vez que se producían ataques terroristas en Estados Unidos, pero sí era la primera vez que un ataque de una fuerza extranjera se producía en territorio estadounidense. La fuerza terrorista se denominaba Al-Qaeda, y su líder mediático pero oculto en la mitad de la nada en las montañas de Afganistán era Osama Bin Laden, un viejo conocido de los Estados Unidos. Formaba parte de una familia millonaria, parte de esa riqueza producida en o desde los mismos Estados Unidos, y en lo personal, varios de sus familiares y varios otros miles de sujetos habían recibido apoyo y formación para la lucha contra la ocupación soviética de Afganistán, que había acabado una década antes, con la derrota de esa gran potencia, otrora enemiga acérrima también de los Estados Unidos. Identificado el sujeto, y en el habitual estilo de reacción estadounidense, se tenían que asumir represalias, pero en este caso de forma más profunda y sostenida en el tiempo que respecto a los últimos ataques terroristas que las fuerzas estadounidenses habían recibido en el extranjero y que se habían saldado con ataques más o menos quirúrgicos. En este caso, la respuesta era una invasión, porque no solo se necesitaba controlar a Al-Qaeda, que ya había atentado contra los Estados Unidos en otras ocasiones, sino derrocar al régimen que lo apoyaba y le daba cobijo, el gobierno afgano, que controlaba este país asiático desde hace unos 5 años con el régimen talibán y que había demostrado, además de ello, su respeto a los derechos humanos, especialmente de las mujeres, la destrucción de conjuntos patrimoniales de la humanidad y que representaban un momento de la historia trancado en la historia medieval por la rigidez de la aplicación de la norma religiosa en la vida civil de millones de personas. El discurso era suficiente para justificar una intervención armada. Esta comenzó menos de un mes después bajo el nombre de Operación Libertad Duradera, Operation Enduring Freedom, y que formalmente terminó el año 2014, aunque la presencia de tropas occidentales se extendió hasta hace 6 días, cuando en una foto simbólica se subía al último avión militar que ha despegado en el pasado más reciente de algún aeropuerto afgano, un teniente general quien comandaba las últimas tropas que estaban acantonadas en aquella región, dedicadas esos últimos días a tratar de organizar el caos absoluto por tratar de que las operaciones de un aeropuerto ayuden a que miles de civiles afganos que habían y no trabajado con fuerzas extranjeras traten desesperadamente de escapar de un futuro incierto, pero muy probablemente muy triste bajo un nuevo régimen fundamentalista. La imagen lograda minutos antes de la medianoche local del 30 al 31 de agosto es similar a la de la apresurada retirada en aquel 1975 en Saigón de una derrota militar en toda regla en Vietnam, pese a que la guerra había terminado 2 años antes. Pero la actual tiene connotaciones distintas. La derrota militar no es tal, y el costo en vidas es sustancialmente inferior, poco más de 2.000. La derrota de los Estados Unidos es fundamentalmente simbólica, porque si bien no es la primera vez que sucede, el modelo estadounidense sustentado por una sociedad y un gobierno estadounidenses, republicano o demócrata, ha demostrado varias veces en las últimas décadas que su visión de la organización política, económica, institucional y hasta social de todos los países quiere ser hecha imagen y semejanza suya, pese a que la gran parte del mundo está organizado bajo el canon occidental y que ese patrón se ha extendido en el transcurso de la historia muy eficiente, eso obviamente no es posible. La clase política de los Estados Unidos de fines de la Guerra Fría y de todo el tiempo posterior se anquilosó en la pretensión de constituirse en el modelo triunfador de la contienda ideológica global del siglo XX y como resultado de ello en la única opción global. Le costó imaginarse que el pretender un mundo unipolar era un sinsentido, y le ha costado muchísimo tiempo entender, en realidad no lo entiende hasta ahora, o al menos le cuesta, que mientras se regodeaba en su supuesto triunfo, el espacio geopolítico se reconstituía para crear un nuevo orden mundial que está aún en actual conformación. La imagen de los últimos minutos de esa noche del 30 al 31 de agosto, en la que los militares escapen para salvar su propia existencia, será la imagen que, además de lastrar a su comandante en jefe, Joe Biden, en su paso por la Casa Blanca, será el cromo que acompaña a la política exterior estadounidense en la construcción de un nuevo mundo geopolítico, al que llega, pese a vivirlo todos los días tarde y mal informado, respecto de su rol y de su poder. Será duro hasta para Hollywood en el futuro imaginarse un Rambo nuevo para reconstruir una idea de no derrota como sucedió en Vietnam. Y será más duro que no comprendan que ahora el enemigo se tiene adentro entre los diferentes movimientos conspiranoicos de extrema derecha, que son el riesgo más grave que tienen, además de decidir cómo encuentren un buen espacio en la geopolítica global, que no los muestre simplemente como el chico torpe y caprichoso que han demostrado ser en los últimos años. Estados Unidos no se va del mundo geopolítico, pero queda bien golpeado. We'll be right back. la carrera electoral alemana. Podría pensarse que se trata de unas elecciones alemanas tradicionales, y es que la alianza de centro-derecha, la canciller saliente Angela Merkel y los socialdemócratas de centro-izquierda son los claros favoritos para liderar el próximo gobierno de coalición. Los sondeos indican que ninguno de los dos partidos obtendrá la mayoría de los escaños en el Parlamento alemán, por lo que los partidos más pequeños, como los verdes, los demócratas libres proempresariales, de Die Like de izquierda, podrían convertirse en socios de gobierno. Es muy poco probable que el partido extrema derecha Alternativa para Alemania sea parte de cualquiera de estas coaliciones. Pero, a 3 semanas de las elecciones nacionales, la incertidumbre y la gran ansiedad se han apoderado de la política alemana. Las encuestas están muy igualadas, por lo que no está claro qué partido liderará el próximo gobierno de coalición o qué combinación de compañeros prepotencialmente incómodos podría incluir este gobierno. Dado que Merkel ha mantenido a Alemania como la mayor economía europea en el centro de la política de la Unión durante sus 16 años en el poder, el interés y la incertidumbre se extienden más allá de las fronteras alemanas. Por ahora, la gran sorpresa de las encuestas viene del centro izquierda. Los socialdemócratas, a los que se daba por muertos hace unas semanas, han saltado por delante del partido de Merkel por primera vez en 15 años. Tal vez sea porque el sucesor de Merkel, el democristiano Armin Laschet, tiene pocas ideas políticas originales y no representa más que la continuidad. Unas cuantas metedoras de pata han contribuido a que su reputación haya ido en picada. Tal vez sea porque el candidato de los socialdemócratas, el ministro de Economía vicecanciller Olaf Scholz, es el que tiene más experiencia de gobierno y es el más popular personalmente de los principales candidatos a canciller. Tal vez sea porque, tras un repunte en las encuestas en primavera, Annalena Baerbock, líder del Partido Verde, ha hecho una campaña propensa a los escándalos y los votantes de izquierda ven a Scholz como un par de manos más seguras. Sea cual sea el origen de estas sorpresas en las encuestas, el gran número de posibles combinaciones de coalición hace que alemanes y foráneos se pregunten cómo gestionará el próximo gobierno alemán la mayor economía de la Unión Europea, cómo abordará la recuperación del COVID o cómo liderará el cambio climático dentro de Europa. El clima en particular es un área de profunda divergencia entre los principales partidos. Laschet, de la CDU, advierte que unas nuevas normas estrictas sobre las emisiones de carbono equivaldrían a poner grilletes en los pies de la industria y decir ahora corre y que decir y pedirle que corra mucho más rápido. Scholz, por otra parte, sostiene que Alemania debe establecer objetivos más ambiciosos para la transición de las energías de carbono a las renovables. Baerbock, de los Verdes, insiste en que ni el centro-derecha ni el centro-izquierda se toman en serio la amenaza del cambio climático y que un enfoque integral del calentamiento debe convertirse en una prioridad nacional. Los demócratas libres, que podrían ganar suficientes escaños para convertirse en un socio de coalición potencialmente crucial, quieren el menor número posible de mandatos federales para las empresas y presionarán para limitar las nuevas normas climáticas. Todavía hay resultados electorales posibles que podrían combinar a los verdes y a los demócratas libres como socios menores dentro de la misma coalición de gobierno. Dada la posición del liderazgo de Alemania en la Unión Europea y su condición de cuarta economía mundial, la influencia de su próximo gobierno en la política climática también será crucial para las estrategias climáticas a nivel mundial. Tras las elecciones, Alemania formará un gobierno de coalición. Esto no es como los casos que hemos visto en los últimos años en Israel, España, Bélgica y otros lugares donde meses, a veces años de negociación política y nuevas elecciones no logran producir un nuevo gobierno viable. Pero la continua incertidumbre en Alemania también anticipa la dura lucha por la reelección que el presidente Emmanuel Macron puede esperar el año que viene en Francia, el otro país con fuerza para liderar la política europea. Habrá mucho más que decir sobre las elecciones alemanas antes de que los votantes se dirijan a las urnas el próximo 26 de septiembre. Por ahora, la confusión sobre sus intenciones y la preocupación por las implicaciones sigue estando al orden del día. saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. Números duros. Vamos a ir a la India, a Egipto y a Singapur. Y vamos a tener un número global. El número que nos lleva a la India es 20,1. Es que la economía india creció a un ritmo récord del 20,1% en el segundo trimestre de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior, a pesar de que el país sufrió una aplastante ola de COVID esta primavera. El primer ministro Narendra Modi fue criticado en su momento por negarse a imponer otro cierre en todo el país para mantener abiertas las empresas en apuros, pero al final dio sus frutos, por lo menos para él. El repunte económico le ha dado a Modi una remontada en su índice de aprobación. El siguiente número es global y es el número 5. Los fenómenos meteorológicos extremos, como las mortales olas de calor de este verano, son ahora 5 veces más frecuentes y causan 7 veces más daños económicos que en la década de 1970, según un nuevo informe de la Agencia Meteorológica de las Naciones Unidas. Sin embargo, estas catástrofes matan ahora 4 veces menos personas que hace 50 años, gracias a una mejor preparación y al uso de la tecnología. El siguiente número entonces nos lleva a Egipto y es 4.500 millones de dólares. Egipto ha firmado un acuerdo por 4.500 millones de dólares para conectar sus costas del Mediterráneo y el Mar Rojo con un ferrocarril de alta velocidad de 660 kilómetros. Siemens, el conglomerado alemán, es el que lo construirá y llama al proyecto el Canal del Suez sobre rieles. Y el último número nos lleva a Singapur y es 275.000. El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, recibirá 275 mil dólares por daños perjuicios de dos blogueros a los que demandó por publicar un artículo en el que se criticaba a su difunto padre, el primer líder de la ciudad-estado tras la independencia. Los Lee y el partido gobernante, el PAP, han sido acusados durante mucho tiempo de utilizar las demandas por difamación para silenciar la libertad de expresión, llevando a la quiebra a los políticos de la oposición y a los periodistas independientes. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Caracas. Estuvimos hablando sobre el diálogo político en Venezuela. Viajamos posteriormente a Polonia, Ucrania y Sudáfrica. Nos fuimos al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna sobre esta vieja disputa limítrofe entre Argentina y Chile. Seguimos con nuestra sección Números Duros que nos llevó a Alemania, la Unión Europea. Viajamos posteriormente a Bruselas y Washington para